Hola compañeras, os hablo desde Coimbra, Portugal. Ahora mismo son las 3 de la tarde. Estamos juntas compartiendo una comida, recaudando energía y todas las fuerzas que podamos para empezar las manifestaciones sobre las 5:30, o sea, en 2 horitas. Y estamos con muchas ganas de hacerlo, de participar y muy ilusionadas por este día. Un abrazo muy fuerte.